El Justo y Bueno Mercado. Ahora con Teletendero Justo y Bueno, el mercado llevamos a su casa con esmero. Ingrese a teletendero.justoybueno.com y haga su mercado sin salir de casa. En Justo y Bueno se merca con gusto, buena calidad y precios justos. Descargue totalmente gratis su aplicación Justo y Bueno en su celular, en las tiendas Google y Apple. Ven a mercar con gusto. Boys and potatoes, girls and surfboards, everybody's rockin', everybody's broken, sitting on the fire, having fun, taking potatoes, baking in the sun, head on your nose dog, head on the light dog, that's the tannic butter. Movemos en tu mundo, en tu domingo clásico, con estas canciones que son parte de la retroenergía del domingo clásico, con la FM en movimiento todos los domingos y festivos, por supuesto, 8 de la mañana, 12 del mediodía. Soy Grixer, ya viene Depeche Mode, Michael Jackson, Rosette, Noel y Bee Gees. Aquí está Katy Denny, después de haber escuchado, por supuesto, la canción de los B-52, los B-52 con Rob Luster, pasamos a escuchar a Katy Denny con Come and Get My Love en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Hear you say show you and a teacher. Hold you and a preacher. Show you that you belong, belong. La FM, siempre. Esta es la emisora que mueve los domingos por vos. La FM. En movimiento. Siempre. Seeing

siempre. Siempre. Ave Villas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Heartbeats and temptations. And yeah, you won't keep.

Vamos a escuchar a Noel con Silence Morning en la FM 106.9. Ya viene Soft Cell, Hazel Days, los Bee Gees y algo de Michael Joseph Jackson en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. La FM, mis clásicos siempre.